FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4, venga, así, sin mover un pie. Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, depende a qué hora nos estén escuchando ustedes. Este es el tercer programa Sin Mover Un Pie. Vamos a despegar en este viaje radiofónico, pero esto, yo, María Inés González, quien les habla, no puedo hacerlo sin mi compañero Óscar López, el copiloto de esta nave. ¡Hola, Óscar! Muy buenas a todos, buenas, María Inés, buenas técnicos, buenas compañeros. Es un placer para mí estar aquí en el tercer programa y vamos a ver cómo sale. Pues va a salir muy bien porque hoy traemos unos pasajeros que ya habían viajado con nosotros en el primer programa, pero ahora vienen con nuevos contenidos y las secciones que ya conocemos, como por ejemplo En Mi Mundo, que va a ser la primera sección que vamos a tener en un ratito. Y bueno, antes que nada recordar en dónde nos están escuchando y en dónde esperemos que nos visiten y escuchen todos los programas de FLM Radio, que es en radioflm.wordpress.com y la página de la Fundación Lesionado Medular, que es medular.org. Bueno, Óscar, que hay que entrar y hay que ver ahí los contenidos y participar. Sobre todo dejar comentarios en los programas. Y además nos pueden mandar correos a flmradio.gmail.com. Y antes de seguir hablando y de seguir aquí contando en dónde nos escuchan y demás, pues entremos ya en materia y recibamos a nuestra primera pasajera en la nave del día de hoy, que es Milagros, con la sección En Mi Mundo. A ver qué nos va a contar de su mundo hoy. En Mi Mundo, estamos en su mundo. Os presento a Bea de recepción, una de ellas, de las tres que trabajan. Bea, ¿me dices en qué consiste tu trabajo y cómo te encuentras con él? Bueno, pues mi trabajo básicamente es la recepción de visitas, personal, atención al público, recepción de llamadas, tanto recepción como emisión, y un trato directo con los residentes y familiares. Y yo en mi trabajo, bueno, no es un trabajo muy activo, es más bien monótono, pero yo aquí me siento bien. Sobre todo por la gente con la que trabajo, con la gente del centro, que me apoya en todo y que me siento súper querida, que es lo que mejor y lo que más se puede querer en un puesto de trabajo. Muchísimas gracias por tus palabras. Cariño. Ha sido un placer lo que has dicho. Muchísimas gracias, cariño. Muchísimas gracias, Mila, por esta sección que nos has traído a este viaje. Esperamos que nos sigas trayendo toda esta información de tu mundo. ¿Qué te ha parecido, Óscar? Pues muy, muy bien, nuevos detalles de su mundo. Que es además un mundo muy, muy interesante en el que está ahondando y esperemos que cada vez ahonde más y sobre todo traiga más cosas de otros mundos, a ver también si se pone de exploradora. Y mucha variedad. Y mucha variedad, exacto. Muchas gracias, Mila. Y... ¡Uy! Viene mi sección favorita. Vamos a ver. Por ahí ya oí un ladrido que me indica más o menos... ¿cuál es mi sección favorita? Qué fuerte es el ladrido, ¿eh? Qué fuerte se ha escuchado ese ladrido y... Es que... Qué fuerte, ¿qué puedo decir? Qué fuerte, qué fuerte. No podemos decir mucho más. Es mi sección favorita porque esta chica tiene una chispa. Simplemente con decir el nombre sobra. Sí, y es que además, así, no sé, la sección de cotilleos, tal, bueno, hay gente a la que le puede gustar, hay gente a la que no le puede gustar. ¿Qué más da? Pero es que esta chica lo hace con una chispa y con... Bueno, a ver, vamos con ella. Mari José viene con ¡qué fuerte, qué fuerte! Tengo muchas cosas. Pues nada, las bolas chinas. buenas tardes o buenas noches, como sea, y bienvenidos a mi sección. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Empezamos a hacer la sección y bueno, he traído tres noticias, que son dos rupturas y un desmentido de una ruptura. Entonces empezamos, son noticias calentitas de esta mañana. Entonces Francisco Rivera ha confirmado su ruptura con Celia Gómez, que es una bailarina con la que salía, que era de la compañía de Sara Varas. Entonces han estado saliendo como unos 9 meses y han roto la relación. Parece ser que Francisco ha explicado que no había ningún problema ni había terceras personas, pero que bueno, que la relación se ha roto y lo han dejado. Entonces parece ser que han alegado, que han alegado incompatibilidad con sus carreras profesionales, porque Francisco tiene muchos compromisos y ella al estar de gira pues se ven poco. Pero bueno, que no tienen ningún problema más personal, se quieren un montón y demás. En cuanto a una posible reconciliación, han dicho que de momento se ha terminado, pero quién sabe, a lo mejor en el futuro puede haber una reconciliación. Celia Gómez entró en la vida de Francisco en el verano del 2009 y de momento se hicieron inseparables, porque ha conocido a la familia de Francisco, ha conocido a la duquesa de Alba e incluso a la madre de su hijo. Pero bueno, la que parece ser que ha sacado un mejor partido es esta bailarina, porque se ha separado de la compañía de Sara Varas y va a hacer su propio montaje de bailarina de flamenco con un espectáculo que va a tratar de la duquesa de Alba. Así que parece ser que es la que mayor partido ha sacado la relación. Otra noticia que os traigo calentita es que Belén Esteban, como lo vende todo porque no tiene otra cosa que hacer, pues se ha comprado una casa a las afueras de Madrid tras su divorcio. Lo que pasa es que ahora dice que va a anunciar su próxima reconciliación, previo pago de una exclusiva, claro. Pero bueno, parece ser que ha tenido dos reconciliaciones anteriores y que ahora pues está muy arrepentida, si quiere reconciliar con su novio, bueno, con su marido Fran. Pero bueno, a ver lo que pasa, pero bueno, esto lo tendremos que ver a golpe de exclusiva, como siempre. Y la tercera noticia es que Brad Pitt y Angelina Jolie, es por traer algo más internacional, pues, y por cambiar un poquito y por dar otro aspecto de los famosos, que estos sí que son famosos, porque estos tienen mucho dinero y son ricos y viven en otro mundo, pero bueno. La cuestión es que Brad Pitt y Angelina Jolie están en Venecia porque está rodando Angelina Jolie una película que se llama The Tourist. Entonces llevan desde el 15 de febrero y se han ido con sus 6 hijos, que aquello es una, bueno, pues es una familia peculiar, con su mascota, y que todo el mundo dice que se van a separar, que tienen muchos problemas y demás, pero han dado muestras de cariño y amor por toda la ciudad de Venecia, y entonces pues nada, que viva el amor y que sean felices. Y bueno, estas son las noticias calentitas que he sacado esta semana, pues mirando los programas y las revistas del corazón. Espero que os hayan gustado. Qué fuerte. Francisco Rivera, que le dura menos las novias que un chupachus a la puerta de un colegio. Belén Esteban, que esta está en la sopa. Brad Pitt y Angelina. Pero Brad Pitt y Angelina, luego le tendremos que preguntar a Marijose si esos dos no se habían separado ya. Es que yo, como leo pocas revistas del corazón, pues yo me quedé en que se habían separado. Y ahora me sale Marijose con que no, con que se han ido a Venecia. Y encima con 6 hijos. Y encima con 6 hijos. Yo creo que se quedarían 3 y 3, o luego yo te paso los otros 3 y vamos rotando. Eso puede ser un circo. No sé, a otro mundo nos ha llevado Marijose, definitivamente. Totalmente. Eso fue un pasaje al otro mundo, el mundo de los famosos. Pero bueno, es que Marijose tiene gracia para contar estas cosas. Sí, sí, sin duda. Y esos ladridos tan fuertes que da. Uy, por ahí se oye algo, Son geniales. Realmente, ¿tú crees que hay algo más que comentar al respecto? Yo creo que poco más. Yo creo que ya podemos cerrar este tema tan fuerte de famoseo. Desde y luego. Recordarle a nuestros oyentes que nos escriban a flmradio@gmail.com y que den sus opiniones y que pidan canciones a Jesús, que se quejen a Sonia, a DJ More, que próximamente lo tendremos por aquí. DJ More, pueden pedirles sus éxitos más representativos y todo lo que quieran escuchar, por favor, no dejen de escribirle que le está ansioso de recibir sus correos. También recordarles que nos están escuchando, o si han llegado por algún otro sitio, que no dejen de visitarnos para dejar comentarios en nuestro radio blog a radioflm.wordpress.com y obviamente visitar la página de la fundación medular.org. Y ahora, ¿tú sabes qué viene ahora? La sección más fuerte de todo el magazine. Y además que es una sección que es constante, siempre está con nosotros. Este señor que ya le pusimos en el primer programa un apodo, que además le gustó, su alias, su yo creo que ya ni siquiera vamos a decir su nombre, mejor lo vamos a seguir llamando el señor Rob. Y ya los oyentes van a saber de quién estamos hablando. El señor Guerra, el viejo rockero, que hoy nos trae, como te dije el otro día, si lo anterior había sido bueno, hoy se sale. Hoy creo que yo me voy a salir por la ventana y te vas a quedar presentando tú solo después de escuchar estos surcos de vinilo. Hola Inés, Oscar, buenas tardes a todos, buenas noches o como queráis, tal. Vamos a dar comienzo a Surcos de Vinilo. Que yo quiero escuchar los surcos de vinilo, que están todos guapos. Como mola. En el programa anterior hice alusión a Paul Roger y Queen. Pues bien, esta semana, ¿por qué no pinchar un par de temas de Queen? Pero hablar lo que se dice hablar de esta banda me llevaría un puñado de programas y no terminaría. Se formó en 1970 y paradójicamente esta banda nunca ha cambiado su formación. Desde el principio, Brian May a la guitarra, Roger Taylor, batería, John Deacon al bajo y Freddie Mercury a la voz, eligieron el hard rock, sinfónico, el alternativo, el glam rock, como sus géneros musicales. Siempre fueron más que una banda, fueron como esos colegas de toda la vida. Cuentan con 15 álbumes de estudio, 6 directos, 6 recopilatorios y 5 de edición editada. Según estadísticas, aunque parezca una tontería, pero Queen con Freddie Mercury hoy al año 2009... hubieran vendido 300 millones de discos en todo el mundo. Ya se dice pronto. Vamos a escuchar este I Want to Be Free y volvemos enseguida. Esto es FLM Radio. Continuamos en Surcos de Vinilo. Freddie Mercury sentía gran admiración por nuestra gran soprano Montserrat Caballé, lo que le llevó en un descanso de la banda a preparar material y viajar hasta Barcelona, regalándole el tema Barcelona, que más tarde, ya fallecido, sería el himno de los Juegos Olímpicos del 92 en la ciudad condal. Lo interpretaron por primera vez en el Festival La Nit, junto a Mick Moran, al piano en el año 88. A título personal mío, Freddie Mercury fue un 50% de Queen. Su voz, tenor ligero, se atrevía con todo. Era capaz de travestir de buen rollo a sus compañeros, como en el videoclip del tema que hemos escuchado. De ser como una perra y de ser un galán, como lo demostró con nuestra diva Montserrat. Otras bandas han sustituido a algunos de sus miembros y no han seguido adelante. Han seguido adelante. Queen, al contrario, no pudo sustituir a este genio. Farrokh Bommi Bulsara, que es así como se llamaba Freddie Mercury, nació en Stone Town, isla de Zanzibar, actual Tanzania, el 5 del 9 del 46 y murió en Londres el 24 de noviembre del 91, a los 45 años. Como dijo Sid Vicious, Dios salve a la reina. Qué grande fuiste, majestad. Os dejo con Barcelona y hasta pronto. Sensation. my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming. Gracias por estos regalos de Queen que nos has traído la tarde de hoy. Yo tengo una pregunta, aunque ya se me despidió antes de que se me vaya. ¡Señor Rock, por favor, no se vaya! Y a búsqueda de Inés. A ver, yo quiero saber si tú tienes idea de lo que pasó con los derechos de autor de Queen el año pasado. El año pasado, el año antepasado, me parece que estaban reclamando que querían hacer una marca llamada Queen Incorporated para seguir recibiendo todos los beneficios de las obras hechas por Queen. ¿Tienes esta información? En este momento no te puedo informar nada, sería cuestión de meterme en la página o recopilar datos, pero vamos, es que lo del programa de Queen así es que ha sido un rebote, así rapidito, y no me he podido... Vale, no te preocupes. Bueno, que nuestros oyentes sepan que había una discusión que hace... La semana que viene, que si hay que hacer un esfuerzo, se hace. Bueno, si me puedes traer un eso y así le damos un poco de continuidad a estos surcos de vinilo. Porque sí, hace 2 años, o un año me parece, había una discusión con Queen porque les querían quitar los derechos de autor de sus canciones. Estaba, tengo algo oído sobre eso tal, pero vamos, no me he metido... Ya te he dicho que no me he metido mucho de lleno en ello, pero... Que sí, que a la semana que viene se hace un esfuerzo y se saca. Bueno, pues la sección continuará. Esto va a quedar como las series americanas en suspense. Continuará. Continuará. Continuará esta sección de Queen, donde nos hablará a lo mejor un poco más del otro 50% de Queen, de los otros componentes. ¿Quién sabe? A ver de qué nos habla Jesús, que es su sección, que no nos mete. Tenía preparado, ya que me he metido como un sardá caballero, pues dedicar algo a alguna gente como Janis Joplin o Nina Hagen, que no por tocar la ópera, digamos así, han dejado de tener una voz. Por ejemplo, Nina Hagen, ahí la tenemos, y era una cantante de punk. O tenemos Janis Joplin, que ha sido una cantante de soul, y con una voz, o sea, aunque era blanca, era una cantante de soul, digamos negra, no envidiaba nada a Aretha Franklin. Hubiera eclipsado hoy a muchas cantantes que hoy están por ahí, las hubiera eclipsado Janis Joplin, pero bueno, se quedó ahí. Bueno, esa es la idea del programa siguiente, pero vamos, que se cambian los... Que no lo cambies. Tú solamente traenos un poco de continuidad con esta pregunta que te he hecho. Ha sido no de mala gente, solamente que empezaba a oír Queen y me acordé y... Pero es que fue un rebote, como terminé con Paul Roger y Queen, digo, pues mira, vamos a poner un par de temas de esto. Y es así ha sido. Yo creo de todas maneras que te has metido en un tema un poquito delicado, con los derechos de autor, el dinero, etcétera, etcétera. Pero los derechos de autor en Inglaterra son muy distintos a los derechos de autor en España. Y aquí no en España también. No nos vamos a meter en ese tinglado porque podemos salir perjudicados. Mejor hacemos un poco de ocio, divirtámonos un poco, porque si entramos a hablar de derechos de autor, entramos en cosas legales y esto se vuelve muy aburrido. Así que... Sin duda. No sé si tú mejor prefieras salir por Madrid, por aquí, un rato. Yo creo que sí, me apetece además. Pues entonces vamos a ver qué nos recomienda Delia. Ahí va. Ser o no ser. Desde el teatro a la música. Todo ocio y cultura. Hola a todos, oyentes de FLM Radio. Mucho tiempo desligada de vosotros, pero al fin he dicho no con ellos. Esto hay que sacarlo adelante. En nuestro tiempo de ocio y tiempo libre muchas veces pensamos, bueno, yo me iré al retiro, me voy al cine, me voy para acá, para allá, pero... ¿Y nos paramos un momento a pensar que la mejor manera de invertirlo es leyendo un libro? Pues he pensado en esta ocasión en entrevistar, más o menos dialogar, con Sonia, con nuestra compañera Sonia, que es una gran lectora. ¿Y nos va a recomendar un libro? Bueno, tanto como perdonad, es que estoy un poco constipada y acatarrada, pero lo que te decía, que tanto como gran lectora me reconozco un poco del montón, ¿sabes? Me encanta leer, eso sí. Pero, a ver, seguramente que te suene. ¿Tú has leído últimamente algo? No, por la cara que me pones, no. ¿Los pilares de la tierra, Ken Follett? Ah, bueno, ese es un libro del que yo he oído hablar, me lo han prestado, pero tía, qué susto, macho, porque ¿cuántas páginas tiene eso? Vaya tocho. Si mal no recuerdo, alrededor de 1800 o por ahí. Bueno, ya que tú sí que lo has leído, aclárame una cosa, ¿es real, ficción, realidad novelada? ¿Cómo lo clasificarías? Pues es una novela histórica, puede ser, porque está ambientada en el siglo XII, creo recordar, sí. Bueno, la Edad Media más o menos, edad ¿no? Media, la Edad Media Europea, ¿no? Era... Inglaterra, exactamente Inglaterra. Y a mí personalmente me encantó, porque me gusta mucho la historia. Pero haznos un pequeño resumen, tía, no te quedes ahí, que si no esto queda muy soso. ¿Un pequeño resumen? Bueno, pues va, pues es básicamente de eso, de la Inglaterra de la Edad Media, y salen reyes, salen... castillos, salen damas en apuros, salen caballos, dragones no salen, salen monjes. Y, oye, sí. Y es fácil de leer porque me refiero principalmente al lenguaje, ¿eh? El libro trata también, está muy centrado en la construcción de una catedral. Se centra sobre todo en la construcción de una catedral en la Inglaterra de la Edad Media y toca varios temas ahí. El lenguaje, como es de la construcción de una catedral, es a veces difícil. Necesitas leer con un diccionario al lado, porque da muchas palabras de, pues eso, de la construcción de la catedral, como puede ser un alféizar, un ojival, un... Ya básicamente no me acuerdo, pero cuando estaba leyéndolo sé que tenía que tener un diccionario al lado. Oye, y aparecen muchos personajes, porque al ser tan extenso... Sí, sí, sí que y aparece. ¿Y no te lías, tía? No, porque el autor le ha dado vida a cada uno de ellos y le ha metido en un rol y en un papel que le da mucha consistencia a la novela. Oye, ¿y qué valores te ha transmitido este libro? Valores, bueno, valores, transmitir valores, no sé. Pero sí que realza mucho el amor, la amistad, la fidelidad, el trabajo duro. Y una cosa muy curiosa que me resultó es que la gente contra menos tiene, más aprecia lo poquito que tiene. En la Edad Media la gente vivía así. Realmente es como cuenta en el libro, la gente tenía muy poquitos recursos y vivía con lo básico, básico, y aún así eran felices. Oye, ¿y tu conclusión al finalizar el libro cuál ha sido? Que por mucho tiempo que pase, la humanidad seguirá siendo igual de dura. Siempre nos pelearemos los unos con los otros, siempre habrá batallas de poder y habrá luchas. Pero siempre vence el amor, ¿eh? ¡Ay, qué bonito, tía! Ya diciéndome eso, yo me lo leo, pero vamos, a pesar de las 1800 páginas. A pesar de las 1800 páginas, ya me has animado. Bueno. Pues muchas gracias, Sonia, y a vosotros. Espero que os haya alimentado un poco vuestra mente para decir, oye, quizá, y al decirlo Sonia y tal, que es compañera, no nos va a engañar. Así que os animo a que os lo leáis. ¿Tú lees, Oscar? La verdad es que no todo lo que debería. No todo lo que deberías es... ¿Cuántos libros lees al año? Libros pocos, los periódicos deportivos y poco más. Vale, vale. Pero yo estoy pensando una cosa, ahora que viene el buen tiempo, con un buen libro en un parque tomando el sol, no se debe estar nada mal, ¿verdad? Pero es que también se está muy bien con la ventana cerrada, la calefacción, una mantita y lloviendo por fuera leyendo un libro. También tienes razón. La lectura es para cualquier estación, sea en un parque tomando el sol, que coges un buen color, cuidado con ponerte el libro en las piernas, porque si no puedes quedar con un rectángulo marcado. Un poco raro. Un poco raro, o en el estómago, o... No. Hay que manejar el libro en el sol y también con una mantita en invierno. En entretiempo a lo mejor no, porque en entretiempo uno se está liberando, no sé, el otoño y la primavera, pues a lo mejor no da muchas ganas de leer, quién sabe, pero sí, hay que leer. Muy buena recomendación la de Delia, muy buena sección y tiene toda la razón. Hay muchas cosas que hacer, pero también muchas cosas que leer. Así que ojalá nuestros oyentes se animen, sea con Los Pilares de la Tierra o sea con otros libros. Y también, si quieren recomendarnos algún libro, que nos escriban a frmradio@gmail.com. Y cualquier cosa que nos quieran comentar en el programa y demás, también lo pueden hacer en nuestro blog radio o radioblog, radioflm.wordpress.com. Y por favor, no dejen de entrar a la página de la Fundación medular.org. Y ahora tenemos a alguien que se nos fue otra vez, porque a él le gusta mucho salir, le gusta mucho el ocio, le gusta mucho la cultura. Él es un chico que le gusta estar por ahí. Y ahí está buscando. Haciendo trabajo de campo, que llaman. Uh-huh. Así que nos ha mandado a su corresponsal, la don Jesús, que está aquí para contarnos... Sí. ¿Qué dice? ¿Dónde estará el famoso Miguel? ¿Qué dice? Samuel Tarmitaño. ¿Qué dice Miguel sobre el ocio y la cultura? Me dicen que Miguelito en la montaña no quiere ya salir. Me dicen que Miguelito en la montaña no quiere ya salir. Él dice que se hace su caperito, que allí se toma hasta su vinito. Él dice que se hace su cafelito, que allí se toma hasta su vinito. Él estará pasando al prove Miguel, es hace mucho tiempo que no sale. Él estará pasando al prove Miguel, es hace mucho tiempo que no sale. Si te gustó la saga de Star Wars, flipa. El día 20 de marzo, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, tenemos a nuestra disposición un maravilloso espectáculo multimedia jamás visto, con orquesta sinfónica, coros y narradores en directo. Imágenes espectaculares de las 6 películas y una gran exposición de vestuario y objetos originales de dicha saga. Coge a los peques y no tan peques y acércate al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid el día 20 de marzo en 2 sesiones, a las 6 y a las 10 de la tarde. Si te gusta la emoción y la adrenalina, el día 27 de marzo tenéis una cita también en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid con un espectáculo deportivo, la Copa del Mundo de BMX Supercross, a las 6 de la tarde. La primera prueba se realizó en la ciudad de Pekín y ahora en nuestra capital contaremos con la participación de deportistas españoles que nos representan en las distintas pruebas. Acude con tus colegas a animar a los nuestros. ¡Hala, a disfrutar! Y a ver si ya el buen tiempo nos acompaña y con la primavera podemos disfrutar de más eventos, sobre todo al aire libre. Mientras tanto, espero os hayan gustado estas alternativas que os hemos dado y sobre todo las disfrutéis. Cuéntanoslo en nuestro blog. Esto es Ocio y Cultura. Y no se te olvide, la cultura es aquello que permanece cuando un hombre lo ha olvidado todo. Hasta pronto, amigos. Mientras hacían este esta sección, tenía un comentario que Gus quiere que lo lleven al espectáculo de peques, pero después de esta frase tan profunda me he quedado como que no sé qué decir y tengo un montón de gente riéndose de mí a mi alrededor y digo, chicos, es que es verdad, la cultura permanece mientras el hombre perece, ¿no? Se están riendo todos aquí de mí, pero no me importa, eso, ríanse, que se oigan las risas, ¿no? Porque la gente va a decir, esta está loca, tiene alguna paranoia extraña, que piensa que se están riendo de ella, pero no, efectivamente. Tengo un montón de gente riéndose de mí, pero no me importa, hay que afrontarlo con dignidad. Y está más colorada, pobre un tomate. Bueno, yo lo que sí me he quedado es con estas propuestas que nos ha traído Jesús, como portavoz de Miguel. Sí, porque a Miguel no le encuentras ni para yo. Bueno, pues Jesús como portavoz de Miguel, me quedo con el concierto de Star Wars, que tiene que ser algo impresionante. ¿Que lleven a Gus? Sí. Oyentes. Y que lo vistan de Yoda. O de Arturito. Podría quedar bien. De Arturito queda perfecto. ¿Quién es ese? El robot. ¿Arturito? Sí, aquí, ¿cómo se llamaba? ¿No se llamaba Arturito? R2D2. R2D2, bueno, pues en Latinoamérica, Gus también es de por ahí, se llamaba Arturito. Entonces, bueno, lo pueden vestir de R2D2, por favor. Oyentes, quien quiera acompañar a Gus al espectáculo de Star Wars, no dejen de comunicarse con nosotros, porque va a estar encantado. Y este viaje comenzó aquí en la Fundación y acabó en otra galaxia, ¿te fijas? Uh-huh. ¡Qué rápido! Además que sí. Pasamos por Barcelona, que nos llevó Jesús, escuchando a Montserrat Caballé. Y nos trasladamos al año 1992, a los Juegos Olímpicos. Y también nos fuimos a escuchar un poco sobre la construcción de las catedrales en la Edad Media. Después, la Guerra de las Galaxias y ¡pum! Hemos llegado otra vez. Hemos llegado al final del programa de hoy. Pero antes de despedirnos, yo quiero desear un feliz cumpleaños a nuestra compañera Delia. Claro que sí, vamos a cantarle el feliz cumpleaños. Este mes es un mes de cumpleaños, así que... La semana que viene, la semana pasada el de Marinés, hoy el de Delia... Hace 2 días el de Gus... Es verdad, también una felicitación especial para Gus, que el martes fue también su cumpleaños. Así que por favor, entonemos el happy birthday de nuevo, bueno, o el feliz cumpleaños, que yo es que soy importada. No importante. Importada, no importante. A ver. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha prohibido ya cumplir más años. Cada semana este aquí no, un cumpleaños. No se lo pierda. Bueno, ¿por qué no? Porque no, que ya somos que muchos. Somos muchos. Es que somos muchos y aquí todo el mundo cumple años. Pero bueno, no nos podemos ir sin agradecer, por supuesto, a Gus, a Gustavo, que siempre está ahí pendiente de nosotros, a nuestros técnicos invisibles, los hombres invisibles. Fernando Moreta, Francisco García, muchas gracias por vuestra colaboración. Marinés, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Óscar. Y hasta aquí este paso de baile al ritmo de Sin Mover Un Pie. Nos despedimos de este tercer programa y espero que sigan oyendo. Hasta la próxima. ¡Trevelín! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Venga! Así, sin mover un pie. ¿Ya? ¿Ese por respirar? A la otra. Vale.